Karina Olivera, desde el móvil, te invita a recorrer los momentos principales de cada mañana. Vuelvo contigo, Karina. Bien, Jorge, dos cositas antes de ir a la nota que tenemos prevista. A Mauricio, que nos dice que nos estamos tomando a broma el tema de la gente que está en cuarentena. No es eso. Ni el espíritu, por supuesto que no. No lo es. No, claro que no. Nada. Simplemente que teníamos la duda de cómo definir a las personas que están en cuarentena, nada más. En realidad, y si estábamos aplicando bien el idioma español cuando hablamos de cuarentenados o en cuarentenados, como se decía. Y está. Y respondiendo también a inquietudes de la audiencia, que es lo que. Sí, claro, la pregunta. Porque era también desde la audiencia que tenía. No nos estamos riendo de quienes están en cuarentena, no, de ninguna manera. Y antes también sumar algo que decía Mauro, porque hoy hablábamos de que está bueno compartir buenas noticias. Bueno, en definitiva, lo que decía Mauro no es tan malo. Y también desde INAC nos llevaba información que nos dice que en el primer trimestre del 2021 mostró una recuperación en la exportación de todas las carnes en comparación con el mismo periodo 2020, y esto de acuerdo con el informe trimestral, que se registraron ingresos por $545 millones por concepto de exportación de todas las carnes, cifra un 20% superior a los $90 millones del mismo periodo del año anterior. Son buenas noticias, Jorge. Sí, hay que compartirlas, y aprovechamos y agradecemos a la gente de INAC que nos había enviado la información, y justo mientras hablaba Mauro recordamos este mail que teníamos y queríamos compartir esos datos iniciales. Es mucho más extenso y más explicativa la información, pero bueno, es en principio para sumar a los datos de Mauro. Bárbaro, muy bien. Bien, Jorge, han estado trabajando muchísimo los curules, de todos los partidos hemos recibido información, a lo cual agradecemos porque obviamente están continuamente enviando la información a nuestros medios de comunicación en frecuencia abierta. En particular estamos agradeciendo a el edil Luciano Ignacio Barategui, del Partido Colorado, es suplente de Luciano Fernández, que ha hecho ha presentado alguna serie de preocupaciones allí en el legislativo y refieren puntualmente a la Capuera. Los vecinos de la Capuera y de Piriápolis hacen reclamos que ya lo vienen trabajando hace un tiempo, pero queremos justamente ahondar estos temas con Ignacio, a quien agradecemos. Y queremos que nos cuente a ti y a la audiencia de qué se tratan estos planteos. Buen día, Ignacio. Buen día, Karina, Jorge. Bueno, hola. Ricardo. Buen día. Bueno, efectivamente, sí, el lunes 12 presentamos una nota en la Junta Departamental con diferentes planteos que vecinos de la Capuera y mismo también de Piriápolis nos vienen pidiendo hace ya un tiempo. En la Capuera, puntualmente, no sé si andan por ahí, Karina, pensé que iba a estar o algo. Efectivamente. Ahí, en el kilómetro 110-500 de la ruta, está la parada de ómnibus local. Un poco más hacia arriba, en el 111 y medio, 112, está la del interdepartamental. Pues la parada de ómnibus local está ahí, en el kilómetro 110. En ese lugar están las paradas, pero no están los resguardos, o sea, lo que popularmente se llama las garitas. Sí. Ahí los vecinos tienen que, tomar el ómnibus, esperar el ómnibus cuando hay frío, cuando hay lluvia, sin ningún tipo de resguardo. En esa calle ahí, que está sobre la ruta, la entrada, que es la calle A, toda esa paralela a la ruta, que es Juan Manuel Blanes, la calle que va desde ahí, desde el 110-500, que es la parada, hasta lo que es la entrada de la Capuera, donde está el puente, para que la gente ubique más o menos, toda esa zona no, tampoco hay luz, o sea, no tiene ningún tipo de iluminación. Entonces la gente lo que pide, es tener en esos lugares, más allá de que sí hay garitas locales dentro de lo que es la Capuera, en ese lugar, que es una parada concurrida, estarían faltando. También, reclaman que desde hace un tiempo ya no se realiza el mantenimiento de lo que es el corte de pasto, ahí lo que es la Avenida Costanera, si estás ahí donde está el CAIF, donde está la Escuela 108, la policlínica, toda esa parte de ahí, nosotros fuimos la semana pasada a sacar fotos, que está en la nota, También falta mantenimiento, el corte de pasto, y bueno, todo eso son una serie de reclamos que vecinos del lugar nos vienen pidiendo desde ya hace un tiempo. Bien, Ignacio, justamente ese tema y sumando el planteo que hacías con respecto a los peatones y la poca circulación que tienen para hacerlo así a través de las veredas, es un tema que se da a nivel de departamento en muchísimos lugares, en muchísimos barrios. Este planteo y también el de las paradas de ómnibus, ¿ustedes ya cursaron la información también con Tránsito de la Intendencia o con Mauricio Sousa, que es quien también está haciendo el relevamiento en estos momentos? Sí, nosotros el pedido, o sea, la nota fue elevada al municipio de Piriápolis, a la Intendencia, a la Dirección de Tránsito de Obras. También la otra semana, estuvimos reunidos con el alcalde de Piriápolis, con René Graña, en el cual le manifestábamos lo mismo, el de esa preocupación. Y bueno, él también quedó en dialogar con Hernán Siganda, que es el director nacional de Vialidad, por ese tema también. Así que sí, o sea, ese reclamo fue elevado a todas las áreas competentes para que puedan darle solución al tema. Bien, bien. Ignacio, ¿cómo es trabajar en pandemia? Y bueno, es complicado. Es complicado para, primero que nada, bien, como decían, la Junta nos está sesionando, o sea, los planteos que se realizan van por nota. Y después, cuando uno sale, o sea, tanto a recorrer como, bueno, tiene que tomar, obviamente, todas las precauciones necesarias. Pero bueno, hay una realidad que es esta, la que estamos viviendo, que esperemos que en estos próximos meses, ya con el tema de la vacuna y todo, se solucione. Pero también hay otra realidad, que es la común, de que la gente sigue teniendo sus problemas sumado a 1000 problemas más que le causó esta situación en la cual está viviendo no solo el Uruguay, sino el mundo entero. Y esos reclamos, esos pedidos, esa preocupación que tiene tanto el vecino como la vecina, que nos transmiten, corresponde que nosotros, por más que la Junta no esté sesionando, el trabajo nuestro, por supuesto, sigue. Y eso es lo que intentamos hacer con todas las limitaciones correspondientes que tenemos por este caso, tomando todas las precauciones debidas para, bueno, por la pandemia, ¿no?, que estamos viviendo, sí, y esa situación. Así que, pero bueno, sigue trabajando. Y con respecto a Piriápolis, lo que es más la zona urbana, ahí lo que se presentó fue, bueno, el tema de poder ver el arreglo de los quinchos del Parque La Cascada, también si caminan por la Rambla, entre pilastra y pilastra, la pilastra son los bonitos esos que hay en blanco, van cruzados por dos palos de madera. Si uno recorre toda la Rambla, se da cuenta de que, bueno, faltan muchos palos de madera, que también estaría bueno que se contemplara, también la zona de lo que es Punta Frida, ese paseo hermoso que hay, que tiene unos parrilleros y unos honguitos para que la gente vaya a pasar el día. Está también deteriorado, junto con las calles, junto con las luminarias, en fin. Son una serie de planteos que vienen desde ya hace un tiempo y que, bueno, siempre es bueno, valga la redundancia, reiterarlos para que, se les pueda dar solución a un tema que viene ya desde hace un tiempo largo. Bien, Jorge. Sí, volviendo un poquito a los planteos de la capuera, teniendo en cuenta que Hay por allí de alguna manera jurisdicción compartida entre lo que es la Intendencia de Maldonado, el municipio de Piriápolis y, como mencionabas, también el Ministerio de Transportes y Obras Públicas. ¿No se corre el riesgo de que en situaciones como la que has detallado el trámite se pierda entre responsabilidades compartidas y, en definitiva, se demore más la solución al problema que has planteado? En realidad, eso que bien mencionaba Jorge de la jurisdicción compartida, yo diría que sucede no solo en la capoeira, sino en casi todos los municipios del departamento. Porque en realidad, más allá de que la ley 19.272, cuando crea los municipios, establece sus competencias y su naturaleza, siempre está dependiendo sí o sí de lo que es la intendencia. Y pongo un ejemplo claro: en el periodo pasado, los municipios, bueno, como todos saben, la forma de financiarse, porque obviamente no son recaudadores, son a través del presupuesto quinquenal, que vota la Junta y transmite la intendencia, y después por la OPP, por el Fondo de Incentivo de la Gestión Municipal. Lo que se establece en cada periodo son compromisos de gestión entre la intendencia y los municipios. ¿Por qué? Y bueno, porque el municipio no tiene los materiales o los recursos como para poder pedir, más allá de que sí le compete el tema de las luminarias, poniendo un ejemplo, es la intendencia, en definitiva, la que, si no le manda lo que es el artefacto, el municipio no la puede colocar. Uh-huh. En el periodo pasado, a Piriápolis tenía que haber llegado, en lo que es todo el quinquenio, cerca de unas 1.000 luminarias, más o menos. Y no llegó ni cerca del 10%. Entonces, cuando se dice de que es compartido, como bien decís vos, el tema es ese, que por eso se insiste en los planteos, porque por un lado, por el otro, se terminan perdiendo. La falta de luminaria ahí que nosotros manifestamos ahora en lo que es la calle Juan Manuel Blanes, que era paralela a la ruta, que va de ahí del 110-500 a la entrada de la capuera. Nosotros hace una semana y media hicimos un video que colgamos en nuestras redes sociales la tarde-noche para que la gente viera dónde espera el ómnibus y la oscuridad absoluta que se encuentra ese lugar. Esas luminarias tenían que haber llegado en el otro periodo y tampoco llegaron. Por eso hay que insistir. Creo que es la manera, más allá de que nosotros obviamente no somos gobierno, la manera que tenemos es dialogar con la gente a la que le corresponde la competencia de poder brindar la solución y insistir en el reclamo. Por ejemplo, si ahora... esto no se soluciona dentro de un mes o dos o tres y lo volveremos a presentar y volveremos a hablar y volveremos a insistir como hemos insistido con otros temas que hasta el día de la fecha no tampoco tienen solución. Gracias por esta charla, muy amable. Gracias a ustedes. Cerramos, Jorge, nos reencontramos en un ratito. Dale, gracias. Chau, chau. Chau, chau. Frecuencia abierta.